tiros a María mamacita, qué rico. Te pienso en la ciudad cuando estoy paseando. Tu sexo explícito me está matando. Me tiene mal, me está manipulando. Sabes que te gana. ¿Cómo dice? Y yo estoy loco, loco por la. Si este es un pecado, perdóname Dios. Cuando esté pegado, mami, yo me gane un Grammy. Quiero que tú eres. Ayúdame, por favor, ¿cómo dice? Y yo estoy loco, loco por la. ¿Dice esto qué? Perdóname Dios. Cuando esté pegado, mami, yo me gane un Grammy. Quiero que tú vuelvas. Que lo que me hiciste, mami, háblame claro. Que te estoy pensando más de lo normal. Creo que tu beso, baby, a mí me viciaron. Y el olor de tu perfume me pide. Y yo quiero ponerte cuatro. Sin despegarme y hacerte. Después de esa noche te vivo pensando. Y por ti cometo otra infidelidad. Y yo sé que el infierno me está esperando. Y no quiero que pienses que soy de lea. Yo quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto. Por un culito así sí vale la pena pecar. Bueno, mi gente, Dios lo bendiga, muchas gracias. Que esté muy bien, chao, chao. ¿Dónde está la gente que quiere otra del bendito? ¡Todo el mundo conmigo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Pero mi gente, que se oiga! ¡Que se oiga, que se sienta! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Velo! Al público hay que darle lo que pide. ¡Bendito! Dice... ¿Cómo dice? Ay, mami, dale, solo vente. sueñen, sueñen. Hace 4 años estaba vendiendo dulce en el colegio y levantándome a las 2 de la mañana para voltear en la plaza, ¿sí sabe? Y hoy ya estoy cumpliendo mi sueño. Representamos el barrio, todas las comunas de Medellín. ¡Que viva Bogotá, hijo de puta! Termina Blech su presentación aquí en Megaland 2022, a esta hora presentado por Speedmax. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Venga, Henao, mis respetos para Blech, para las bailarinas, que yo no sé, venga, yo, con este frío tan tenaz y como bien descubiertos, no, mis respetos. Venga, yo le digo otra cosa, yo no sé si usted notó algo en particular allá de pronto en la pantalla donde usted está viendo en la parte de atrás. Sí, señor, que estaba sin zapatos. Estaba sin zapatos porque estaba cuando estaba cantando, si no me equivoco, la segunda canción fue, sí. Yo creo que estaba en hace tiempo, se quitó las zapatillas y empezó a tirar, le tiró primero a la izquierda, se la tiró hacia un lado de la gente ahí en el VIP y luego se quitó la otra zapatilla y se la quitó y siguió haciendo su show. En este momento hay un man del lado izquierdo buscando el de la zapatilla del otro lado a ver cómo cuadran. Sí, yo creo que sí, deberían de decir, venga, parce, vamos a hacer una vuelta, listo, vamos a ver piedra, papel o tijera, listo, y el que pierda se queda con el que entrega el otro zapato, pero no me quiero imaginar qué zapatos eran además, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué zapatos pudieron ser? Uno es Jordan. Uy. Yo sí creo. ¿Usted sabe cuánto se perdió ahí? Por lo menos $500. Uy, por más favor. O menos. Pero hermoso, hermoso. La energía, además, como él mismo lo dijo también, decía el mismo Bless, el bendito decía, estoy muy mal de la garganta. Uh-huh. Estaba muy mal de la garganta, pero la dio toda. No sé cuántos hijueputazos dijo en todo el show, la verdad, le conté como 14 más o menos, pero... Pues hasta que usted perdió la cuenta, porque hubo más, seguro. Seguramente, pero espectacular Bless, aquí en el escenario de Megaland. Que le cuento, DJ Brandy, señor. Completamente lleno este parque Simón Bolívar. Mira, le cuento que en este momento en el escenario se empieza a ver movimientos en el escenario. ¿Sí? Acaban de subir una batería, no batería electrónica ni nada de eso, no, una batería con las que tocaría una banda rockera. Entonces, hay algo raro va a pasar en el show que viene, no sé qué sea, no sé quién viene, pero esto va a estar bueno, porque lo que están montando en este momento en el escenario es grande, las luces se acaban de poner de color azul. ¿Sí? Seguramente algo tiene que ver con el show, me imagino yo. Venga, están amor, preparando todo, señor. Hagamos una lista, ¿cuáles nos hacen falta? Mire, le voy a decir, sí. Nos hace falta Nicky Jam. Sí. Nos hace falta El Percho. Sí. Nos hace falta Raúl Alejandro. Nos hace falta Ryan Castro. Ryan Castro, Itza Primera, nos hace falta... Víctor Cárdenas. Víctor, Manuel Turizo, ya dije, sí. Manuel Turizo también. Marco Acevedo nos hace falta. Marco Acevedo, o sea, nos faltan 8. Sí, señor. ¿Usted sabe cuántos artistas son en total? Eran 30. 30 artistas. Sí. O sea, es que esto es un festival, mejor dicho, esto es lo más grande que ha vivido la historia de la música en Colombia en festivales de radio. Total, 30 artistotas, todos ahí. Me encanta porque qué frío, qué lluvia. Y yo creo que vale resaltar de nuevo lo que hizo el Percho sobre las 12:45. El tipo llegó, vea, sin presentación ni nada, y dijo, literal, dijo, la chimba, pues, pero yo no iba a dejar que ustedes se mojaran solos. Y salió divino, para aplaudir a cada uno de estos talentosos que estaba aquí en el escenario de Megaland. Déjeme que yo creo que en este momento, sí, Bless nos puede estar oyendo en este instante, y le voy a hacer una recomendación con lo de la quitada de los zapatos. ¿Por qué? Porque tenemos a Mexana como patrocinador. Perfecto, esa recomendación. Perfecto. Y es valiente todos los días, déjalos frescos con Mexana. Yo no sé si en el backstage en este momento está el Pecosos que me estaba escribiendo, pero como los mensajes llegan tardísimo, no sé si es en este momento que está ahí. Pecas, ¿está por ahí o no? Bueno, aquí estamos, aquí está Pecoso, Mao, esperando precisamente en la puerta de Raúl Alejandro, porque ya está ya llegó, Dios mío, y bueno, estamos esperando a ver si de pronto, nos da la oportunidad, pues, de estar en los micrófonos de la Mega. Listo, pues mientras ustedes esperan. Sí, solamente ya. Que llegó, se bajó del carro. Entró el camerino, sí. Se sienta, descansar un minutico y ya vamos para adentro. Listo. Está entonces con algunos colegas de la música tomándose fotos y demás, pero en momentos vamos a ingresar listo al camerino de Raúl Alejandro con los micrófonos, obviamente, de la Mega Medellín Así que atentos, compañeros. Perfecto, pues en un momentico estamos ahí. Vamos a dejar abierto ese micrófono por si de pronto estamos con Raúl Alejandro en cualquier momento. A esta hora con Speed Stick Stream Block, para que el sudor no conspire en tu contra. Voy a ir a buscar a la gente que está en VIP, porque Andy está por ahí. Me imagino que ya tiene gente para entrevistar ahí. Que, ¿cómo se está viviendo en medio del público Megaland 2022? Andy, ¿está por ahí? Sí. Oiga, le cuento a Andy que, bueno, estuve dando una vueltica ahí por VIP. La gente está enloquecida esperando a Ryan Castro, a Raúl Alejandro, a todos los artistas que hacen falta, y de hecho en este momento están grabando a ver en qué momento sueltan la canción de Queen que suena en ese preciso instante, cantándola y a punto de rock and rollear. Es más, si usted puede ver ahí en el streaming que lo tiene ahí en el monitor, sí, Randy, la gente está saltando como si estuvieran a las 10 de la mañana. Esto está una cosa loquísima. Y cada vez, o sea, yo no sé, yo entiendo que ya está lleno, pero a mí cada vez que veo el monitor me parece que hay más gente. Total, de hecho, pues, en este momento no tengo, digamos, público porque me vine aquí a donde está la Henao, sí. Porque preciso aquí es donde se puede ver. ¿Qué más público que yo, bebé? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Tanto gusto, pláceme saludarte. Podría ser un buen placer. Entonces estamos viendo, y eso es como dijeron el Rey León, hasta donde nos llegue la vista, hay gente en este Parque Simón Bolívar, en este Megaland 2022. En el Megaland lo das todo con Durex. Durex a esta hora presenta la transmisión de Megaland 2022 para todas las emisoras Mega del país. Y si ustedes andan cerquita a un televisor, yo les recomiendo que lo prendan ya mismo en el canal RCN, porque tenemos la transmisión en vivo de todo lo que está sucediendo en el Parque Simón Bolívar. En un 22 de octubre que definitivamente pasará la historia, porque ha sido el día en que este parque se ha llenado para ver tantísimas estrellas. 30 estrellas de la música que la rompieron toda en tarima. Esta hora presentado por Banco Caja Social, su banco amigo que nos acompaña en Megaland. Henao, venga, pregunta. Por... De todos los conciertos en que usted ha estado en su vida, ¿sí? ¿Usted puede comparar algo con esto o no? No, bebé, no. No, no, amor, es que esto es muy grande. Esto es muy grande porque es que esto va como por todos los tiempos, bebé. O sea, desde la nueva generación, pasando por los que ya llevan un año, dos años que la están rompiendo. Por ejemplo, ahora se sube Nicky Jam, que yo creo que ya es otro de los grandes y de las leyendas también de la música urbana. Sí, definitivamente. Bebé, es que es como dicen por ahí, transversal al tiempo, amor. Me encanta, ¿no? Y 30 artistas muy grandes, bebé. Y uno dice, ¿cuál de todos ha sido el mejor? O sea, es que uno dice, ¿cuál ha sido el mejor hasta ahora? No, imposible. Sí, no. Definitivamente no se puede determinar. ¿Sabe qué me gustó mucho? ¿Qué? La presentación de Your Boyfriend. Muy buena. Le metió toda la energía también. Brandy, yo sigo aquí con una inquietud. ¿Qué pasó? Ese escenario de la mitad, ¿qué? No sé. Ay, estoy pensando lo mismo. Para la gente que no sabe de qué estamos hablando, sí. en medio de las dos zonas, tenemos la zona VIP en la parte, obviamente, adelante, al lado del escenario, y un poco más atrás está la zona de general. Pues resulta que allí, en ese sitio, montaron una tarima con luces y con algunos elementos adicionales de producción. ¿Qué va a pasar? No sabemos, lo sabremos seguramente pronto, pero por ahora vamos a buscar a Pecas, que está desde el backstage, creo que con Raúl Alejandro. Aquí seguimos esperando precisamente, Brandy, la entrada a la puerta del camerino de Raúl Alejandro. Aquí ya estamos entrando, así que por favor atentos. Estamos conectados a través de @lasmegacolombia. Sí. Las Mega Colombia, entonces ya entramos aquí precisamente. Cuénteme cómo es el camerino, cuéntame. Bueno, muy acogedor. Raúl Alejandro tiene un outfit espectacular, pantalón brillante. Pues no quiero, pues, quiero que sea como que sorpresa, pero aquí lo estamos viendo. Entonces, no sé. ¿Qué está pasando? Okay, no, en este momento vamos a pasar. Él está despidiendo a alguien que tiene en este momento en el camerino, pero en el momento les damos cambio. Listo, de momento les damos cambio para que ustedes escuchen a voz de Raúl, que pronto también estará aquí en el Megaland desde el Parque de Simón Bolívar. Listo. Bogotá para todo el país. En un momentico volvemos entonces a buscar a Raúl Alejandro desde los camerinos. Y es que hablando de Raúl Alejandro, yo creo, Henao, que usted se acuerda de la cancioncita esta que fue tendencia en TikTok. Bueno, que sigue siendo tendencia en TikTok. Yo creo que ha sido la tendencia más grande de la música latina en TikTok que ha existido. ¿Cuál? No, pues ¿cuál será? A ver, ¿cuál recuerda usted de Raúl Alejandro? A ver, Fantasías, Tatú. No, es que ya ni sé cuál de todas. Esto es una vaina loca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Que una vaina loca. No empecemos, listo, buen Ricardo Castaño, DJ Brandy. Bueno, le dice, perdón, disculpe. Oiga, me veo en el escenario que lo tengo aquí justo de frente, cariño, que están terminando de acomodar. Se viene otro artista, En este momento veo que están terminando como de organizar lo que ustedes decían hace un momento. La batería, ya vi que la terminaron de acomodar. Sí. Amor, veo por allá al fondo también mucho movimiento. Eso significa que ya se aproxima otra artista, pero ¿cuál va a ser? Pero, hagamos apuestas. Listo, yo apuesto. Ya. Por eso es que no ha podido. Ya sé qué es. Por eso es que no les ha querido hablar a la gente de Backstage Raúl Alejandro. Es porque ya viene. ¿Será Raúl Alejandro? Es por eso. Estoy seguro. Pase, es por eso. Venga, Brandy, si es Nicky Jam. ¿Sí? Bueno, y Ryan Castro, que también está desde temprano. No, pues yo creo que a Ryan lo dejan para más tarde, ¿o qué? ¿Será? Pues yo no sé. ¿Será Nicky? ¿O será Víctor Cárdenas? Tengo también a Paul aquí al lado. Paul, sus apuestas, ¿quién viene? Yo le apuesto a los DJs, yo voy con Víctor. Listo, Víctor Cárdenas. Ah, Víctor Cárdenas, listo. Víctor Cárdenas tiene un show con Line Out. No jodas. Sí, ya lo tenemos claro. Sí, es la bailarina de Víctor Cárdenas. Ay, pero va a salir con tutú. Sí, claro. Tutú. Y sin ropa interior, como ya les he dicho. ¡Qué rico! Ay, ese Paul es más garoto. Ya lo tenemos claro. Join a chill place to work. Concentrix, just be you. Aplica en jobsconcentrix.com. A esta hora, Concentrix presenta esa transmisión de Megaland 2022. Recuerden que nos están oyendo a través de la radio, pero ya mismo pueden visitar @lamegacolombia. Ustedes ahí nos encuentran en todas las redes y van a poder chequear las fotografías, los videos, todo lo que está sucediendo en el Parque Simón Bolívar en este 22 de octubre, pero también a través de televisión, ya mismo en el canal RCN. Y se prepara ya en AO, ¿sí? Y pues eso es lo que estoy viendo en este momento. Están en este momento haciendo como pruebas de luces. Ah, ok. Como calentando, pero sí, sentí que ya venía como el siguiente artista. Sí, me pareció oír algo y yo dije, bueno, ya arrancaron. Sí. Y está lloviendo. Ay, empezó a llover nuevamente. Pero mire, no importa, yo creo que después del aguacero que cayó al mediodía, de todo lo que sucedió, ya de aquí para adelante, ya. Esto ya va seguro hasta el final y cada vez se va a poner mejor. A esta hora con Colsubsidio, poner al alcance de todos el entretenimiento de calidad es lo que nosotros hacemos. Juntos lo hacemos posible con Colsubsidio. Y también a esta hora presentado por Colombiana La Nuestra, 100 años de orgullo por lo nuestro. Una colombiana aguanta esta hora. Sabroso. Por favor. Claro que sí. Sí. Yo estoy muy preocupado. ¿Qué le pasó? ¿Se le ve en la cara? Estoy muy preocupado con la gente de Backstage porque ellos me han prometido a Raúl Alejandro. Sí. Llevan 15 minutos prometiendo a Raúl Alejandro. Sí. Dicen que están parados en la puerta. Okay. Que quieren. Yo como que ya no les creo. ¿Quién está ahorita ahí en Backstage? ¿Quién está en Backstage en ese momento con el micrófono? No, ya se están haciendo los que nos conocen. Aquí estamos, aquí estamos. Dígame la verdad, ¿usted dónde está? Ay, no, espérate que me acaba de dar un preinfarto. ¿Qué pasó? Ay. Me acabo de tomar la foto con Raúl Alejandro. No, y no le sacó ni un saludito. Bueno, se acaba de bajar del avión, digamos que tengo un poquito de difonías, que se llama, ¿cierto? Sí. Y bueno, pues ahí estuvimos, realmente estoy temblando, ese hombre, Dios mío, me pone nerviosa. Raúl Alejandro le sacó el mopo, imagínese, en pocas palabras, básicamente. Foto. Realmente, Mao, Talía y a todos los oyentes de La Mega, se está cuidando un poco la voz, porque sí se bajó un poquito disfónico del avión, como venía directamente de PR, pero promete show. Tengo unas palabras de Raúl, hermano. ¿Qué pasó? Raúl, ¿cómo te sientes? Excelente bien, servicio, te recomendaré con mis amigos, Beca. Show? Buenísimo. Esta gente va backstage, es una locura. Eso va a estar increíble, sí, así es. Buenísimo. Hay que entender, el artista está preparándose para el público. Pero como lo estaba diciendo el staff, o sea, llegó literal, se bajó del avión de una para el Parque Simón Bolívar. O sea, el hombre no ha tenido respiro. La altura de Bogotá viniendo de una ahí de sí. ¿Sabe qué? ¿Vamos a comer o qué? ¿Otra vez? Ahora sí, no habíamos comido porque estamos esperando a Raúl, ya podemos... No habían comido, pero poquito. Momentos, Manuel Turizo y Nicky Jam. Lo que vamos a comer es el catering de Raúl Alejandro. Eso. Bueno, en un momentico, Manuel Turizo y Nicky Jam los vamos a esperar desde el backstage de Megaland 2022. A esta hora presentado por Speedmax. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax, que está a esta hora con nosotros en este evento. Definitivamente el más grande de la radio musical en Colombia. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente en ese momento. ¿Y saben qué está pasando en el parque? Como empieza a lloviznar, uh-huh, y todo el mundo tenía allí lista su carpita, pues porque estaba preparado desde muy temprano al mediodía. Eso se me hizo súper chévere, que todos vinieran ya como con su carpita y su vaina. Como no dejaron entrar paraguas ni nada de ese tipo de implementos, obviamente, pues las carpitas es clave para este momento. ¿Quién viene? Pues vamos ya mismo al escenario, porque empieza a sonar otro artista en Megaland 2022. esta hora en el escenario, todavía no sabemos qué artista es, pero en las pantallas se despliega un contador como porcentual que va subiendo, va a subir por el 70%. O sea, va a la carga. Vamos a ver qué pasa. A esta hora con Mexana, pies valientes todos los días, déjalos frescos con Mexana. Mexana presenta Megaland 2022, lo mismo que Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. ¿Quién viene? ¿Quién viene al escenario de Megaland 2022? Ya está el DJ, está el baterista. Está todo listo. Estamos ready. Y la pantalla, es que no veo aquí ya la pantalla si sigue contando el porcentaje o no, pero yo creo que ya debe estar cerca del 100%. A la velocidad que iba, ya debe estar cerca del 100%. A ver, ¿qué pasa ahí? Hacen una pequeña parada. Están hablando, mire. Lo que yo estoy viendo en el monitor de este momento es que hay una persona que está en el teclado, que generalmente es el director de la banda. Sí, que y entonces él, a través de un micrófono interno, les habla a los demás de la banda y les está diciendo, hey, listo, vamos a salir de tal forma, vamos a hacer esto. Súbale a esto, bájale a esto. Sí, entonces ahí se nota que él está coordinando absolutamente todo. Es un sonido de expectativa que está empezando a sonar en el escenario de Megaland. Vamos a ver quién viene. En la pantalla se ven como unos grafitis. Ah, sí. Ya vimos, creo que ya vimos, pero lo voy a confirmar. Henao creo que ya vio quién es, ¿cierto? Henao. Él murió. No, Henao murió. ¿Henao murió? Sí, no, definitivamente Henao murió. Ya lo vi. Ya vi el letrero en la pantalla. A ver, parecen grafitis. Se ven grafitis, pero claramente, dice, eso es una R. Es que pasan dos muy rápido. Una R, ¿El cantante de qué dice ahí? ¿De qué? Ahora Ryan Castro. Ryan Castro, pues en segundos lo vamos a tener sonando aquí a través de La Mega en cada una de sus ciudades y también a través del canal RCN. Si ustedes están cerca de un televisor, yo les recomendaría que prendieran el televisor ya porque mismo, sí. Tienen todavía tiempo de conectarse al show de Ryan Castro. Señor, yo un saludo para todos los que están en este momento. Usted que va ahí en el carro, que va en Bogotá, en Transmilenio, escuchando la transmisión, pues hombre, conéctese porque lo que viene de verdad es candela, fuego lo que viene. Ahí está, vemos en este momento el baterista está en lo suyo, está haciendo su solo de batería con algo, otros instrumentos que le mezclan ahí un poquito más bajitos, pero definitivamente esto muestra que algo va a suceder y algo espectacular en el escenario. Ya arrancó esta vaina, le cuento. La noche se presta para hacer maldades, y ella sí que sabe, es una niña mala y hoy anda suelta y soltera. No hay nadie que la pare, pero si en la disco le pagan, dime Bogotá. Sus amigas solo quieren hangar, amor de una noche, tienen ropa cara y dinero para gastar. Yo no quiero que me digas que me quieres, que tengo otras mujeres, amor de una noche pa' que no me cele, ni que me estés diciendo que por mí te mueres. Oh, wow. Tú pendiente de aparentar y yo pendiente de coronar. No tiene novio y como tú yo tengo tropa. La noche se presta pa' hacer maldades, ay, ella sí que sabe, es una niña mala y hoy anda suelta y soltera. No hay nadie que la pare, pero si en la disco le paga, ¿cómo se nace Bogotá? ¡Eh! Amor de una noche, ella y sus amigas solo quieren hangar. Amor de una noche, tienen ropa cara y dinero para gastar. Bogotá, buenas noches, ¿cómo están? El cantante del gueto, mi amor, el que le gusta el reggaetón en Bogotá, dímelo. ¿Quién vino a cantar con Ryan Castro hoy? ¿Quién vino a cantar con Ryan Castro hoy? El que le gusta el reggaetón. La gente del gueto, la gente del barrio Bogotá. Dame la mano en el aire, el que le gusta el reggaetón en Bogotá, que se sienta la energía. Siempre original casa, dímelo, Tom, dímelo. Tú tienes todo y el está bien rica como. Ay, si me deja, yo te toco por detrás cuando escuches. Hoy mi noche de entierro, pero en mi casa. No me digas que no, que eso me atrasa. Esos bobos que te tiran son guasa guasa. No te peines que hoy hay espeluque. Soy el nene de los grupos que la nube se eduque. Son con la pista para que no me chuque. Y si tienes bellaquera, no te preocupes. Que prestan los clones, no los clones. Estamos haciendo el mensaje está en mi parra de los galacones. La baby se pone como se supone. Que brotan los clones. Estamos haciendo el mensaje está en mi parra de los galacones. El que le gusta el reggaetón, ¿cómo suena eso a todo el mundo? ¿Cómo está? Esa baby mira como conoce. Me dice que dice, pero tú más dice. Te gusta la de la calle y bailas quince. Era ti. Las amigas calladitas que no dicen ni mu. Ay, yo me pego a secu. Dime que tú. Toda la familia de la calle. Dime mami si te gusta bailar. Yaman, ¿la estamos pasando bien o no, Bogotá? Más reggaetoncito de parte de Ryan Castro, mío. Al que le gusta el reggaetón y no a cantar con Ryan Castro, ¿cómo suena eso, pues? Dime. Coca y Soca, los Zapas. Por palmas de camino pa'l Pobla. Le confió uno. Aunque ya no es mi novia. Le cante lejanía y lo subió a su historia. Ya mis novias la odian. Pero hay niveles de mi bebé. Aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles. Entre semana y los weekendes. Comiéndote. Eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la comida de Bogotá. Bogotá hizo esta canción un éxito y la quiero escuchar de toda la gente. Dios, ¿cómo suena? Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado. Ponte mi Valentino en Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino, ya se viste fino. Suena la Ducati y ella va a los outfits. Ella nunca le va hace cardio. Y el culo no rebaja. Es peligrosa como una navaja. En la reta dicen que ella es hasta que ella prepa. Porque le gusta el whiskycito con vareta. Y hoy le que tu foto en bicicleta. No quiero un canto, yo te quiero completa. Tengo muchas ganas de volverla a ver. La última vez. Ay, que me fui de viaje, pero la llamé. Tomando vino yo, es exclusiva mi baby. En el pool party yo me la comí. Trajecito y te lo vamos a baby, que tú tienes que me tienes viciado. Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado. Conoce ni Valentino. Donde nos conocimos, dos copas de vino, ella se viste fino. Ando por palmas de camino pa'l Pobla, le compré un carro, que ella no es mi novia. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y a mi novia la odia. De ese culo tengo papeles, en las feas y los moteles, entre semanas y los weekends. Yo le quité el conjunto de Monasteri. Ese perfumito tuyo, Kilmin Deli. Tengo un par de blones y una de... ¿Cómo país, a la familia mía de Bogotá. Baby, que tú tienes que me escuchar. Bueno, tení Valentino, como Quino, el envigado donde nos conocimos, tocó parte de vino y ya se viste fino. La toqué disco y se vino. Yo lo quiero escuchar de la voz de la gente mía de Bogotá, que lo volvió un éxito. Bogotá volvió un éxito esta canción y lo quiero escuchar de ustedes. Un bando por Palmas de camino pa'l Puebla. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Aunque a las otras les duele, en los perreos y en los moteles, entre semana y los weekends. Eso allá abajito te salía Blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry, tengo un par de blones y una de Don Perry. Baby, que tú tienes que me tienes enviciado. Te quiero sin ropa o con el panty palao. Póntate mi Valentino, panty moquino, en el Envigado donde nos conocimos. Dos copas de vino, ella se viste fino. Hey. ¿Otra o qué? Vamos a ver si Bogotá se sabe esta, pues dime, Juancho. ¡Ey! Oh, na, na, na, na, na. El cantante del gueto. Dime, Bogotá. Que no se vea, mami. Quiero calmar ese deseo. Dime si todo el mundo brincando. Y la baby se me pega con un request. Hay conjunto de nada y una es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que el panticito se le moja y eso no es. Después de la disco nos vamos a Cuba. Vamos a Cuba. Y yo le canto al oído, le aprieto la nalga, es una chimbita, tiene ese cuerpito. Tenía muchos días sin verte y hoy que te... ¿Estoy aquí? Dímelo todo adelante, Bogotá, ¿cómo suena eso? Conjunto de Nayuna. Y es rapera como yo y le gusta bailar. Ella sabe si la beso lo que prueba. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a tentándome. Ahí pegadita contra la pared esa noche. Dímelo toque, esa baby es la sensación del bloque. Pinta Millón, siempre original, gangsta, dímelo so. En cualquier pista le damos killing, Bogotá o no. Regálame el coro toda la gente de Bogotá, ¿cómo suena eso? Hey. Llego a la disco vestido, y la baby se me pega con un... Hay conjunto de nada y una Air Force One, es rapera como yo. Ay, ella sabe si la beso lo que fue. El panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a Cuba. Ninguno se puede enterar. Yo quiero saber si aquí en Bogotá la gente sabe hablar merenguito, pues. Ladies and gentlemen. Merenguito miedo, merenguito miedo. Merenguito miedo. ¿Quién sabe bailar merengue acá en Bogotá? Caíto. A Peñus Caíto. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol. Me volví mujeriego, perdóname, señor. ¡Ey! Yo nunca lo niego, cuando me roba una. ¡Ay, ay, ay! Me grita. Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me vio. Le doy este peluche de traído de niño. Y en enero de vacaciones para la mierda del señor. Me encanta Bogotá. Yo te saco a bailar. La del brasier está buena. Yo ya le cogí la vena. Me gusta vacilar. Yo te saco a bailar. Las de Bogotá están buenas. María, qué chimberío. Una bulla a las mujeres. Los parceros. ¡Sube! Una bulla a Bogotá. ¡Vamos! ¡Una bulla a Bogotá! ¡Sube! ¡Qué belleza! ¿Me lo llevo para la casa o qué? ¿Me lo llevo para la casa? Apenas me regañen en la casa yo con el brasier, ¿qué hago allá? Ok. Directamente de las calles de Medellín, desde lo que está de Medellín para la gente linda de Bogotá. Va a pasar mejores días, okay. Problemas en el barrio de María. Un cola a los bandidos, no a la policía. Tengo un ángel que me guía y que me cuida. Si no te pillame porque andas escondida. Ella mueve el cuerpo, el son de la batería. Tiene un sugar daddy, pero la baby es mía. En secreto porque nadie confía. Bailamos. Control de los tiempos que empezó el reggaetón, bandoleros, pistolas, poperiel. Si tus amigas les gusta bailar pegado, perreíto en casa, los carros blindados. Para chimba, no la dejo que baile sola, con mi cuenta amaneció. Dama mamacita la zona, no sé lo que tiene ella, que me arrebata, que me mata. Se enamoró, nos vamos, ella me dijo, bailamos y se enamoró, nos vamos, mera chimba Bogotá, mera chimba, ey, mera chimba se me pegó, me la dijo que baile sola, con mi huella amaneció, la mamacita en la zona. ¿Será que calentamos más la vuelta o no? Ya, man. Caliente. La gente ya está ready para sudar con Rayan Castro ahí un ratico, ¿o qué? Yo quiero tener a todo el mundo brincando. ¿Cómo está la gente de atrás? La gente de atrás. Y la gente mía de adelante, ¿cómo están? ¡Sube! ¡Dame la energía! ¡Todo el mundo para matar! ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Paso por el lado, me dice la mala, yo no sé si es de bello, primero bailar, trabajar, digo por bailar, me gusta la tierra, me gusta el mar, la vida buena no me llega a estar, estamos con Zorra y en el capitán, primero la robé. Dicen la mala, yo no sé si es de Bello, solo yo sé que. Familia de Bogotá, muchísimas gracias por el apoyo. Ryan Castro, el cantante del gueto. Dame una bulla a toda la gente de barrio, toda la gente del gueto de Bogotá. Un placer, mi primera vez cantando aquí con ustedes. Muchísimas gracias porque Bogotá me apoyó desde el inicio, en las discotecas, en las calles, en todos lados. Y vea qué hijo de puta gentío. Dios los bendiga. Una fotico, regálame una fotico, Bogotá. Regálame una foto, todo el mundo con la mano en el aire, Bogotá. Dame la mano en el aire, Para despedirme, pues que ya me tengo que ir. Vamos a cantar una capelita, sí, una capelita sin autotune, para que lo grabe para el TikTok, ¿Va o no? ¿Va o miedo? Dale pues, va. Ragamuffin Kila desde que tenía 15, esa baby mira como con ojos de lince, pero fuma. Le gusta la arete, la calima y las 15, mera actitud. Las amigas calladitas que no dicen ni, como chica, mamá, ay, yo me pego a ese cu. Dime que tú haces, baby, what you gonna do. Dime, mami, si te gusta bailar. Ay, que la noche se presta, mamá. Dime, mami, si te gusta bailar. Ay, que la noche se presta. Bogotá, Dios los bendiga, la buena. ¡Bum, bum, bum! Termina su show Ryan Castro en Megaland 2022. Henao, ¿qué le pareció? Cuénteme, pues. Hermoso. Óigame, le quiero decir algo. Estaba aquí con Andy Sarmiento. Aquí estamos Nos veo muy junticos desde aquí. Ay, pero no empiecen con los chismes ustedes ahora. Desde aquí los alcanzo a ver y me preocupa. Venga, pero quería decir yo. No, venga, que si es para eso, no. Ay, no, usted es muy coqueto. Ay, no. Pero usted coquetea y luego sí le da miedo. No, ¿a cuál miedo? Ay, mijo. Ay, ¿usted cree que qué dijo? Oiga, no. Cuando cantó Mallory, le quiero decir, además que el parque está completamente lleno, bebé, cuando cantó Mallory. Ey, perdón, ¿qué? Porque es que acaban de aparecer en la pantalla. ¿Sí? Las gafas del Percho. ¿Sí? Acaban de aparecer en este momento en la pantalla. No sé si viene el Percho en ese momento. No. Es la pauta de Speed Max, bebé. Ah, ok. Oiga, pero le está contando cuando cantó Mallory. Este parque, qué impresión, qué cosa tan espectacular. la gente como brincó, se lo juro, a quién estás animando, estamos en este momento, Andy. Uy, eso era una cosa de locos, esta vaina como se movía, era impresionante, impresionante lo que vivimos con él, Ryan Castro, que puso a brincar a todos aquí en el Simón Bolívar. Oiga, sí, Henao, pero efectivamente, así estuvo, pero Ryan Castro le puso a usted a cantar, le cantó a usted directamente un momento. Sí, sí, muy hermoso, muy especial y muy detallista. Yo solo sé que quiere, ay, como 20 veces. Sí, y lo miró a los ojos, yo lo vi. Sí, no, ay, pues si uno no hay que va a decir, Andy, uno hay que va a decir. Pero espectacular, lo de Ryan Castro de aplaudir también, porque estaba lloviznando en ese momento, ya la lluvia volvió a parar, afortunadamente, Brandy, y en ese momento el tipo salió común y corriente a cantarle a la gente, a brincar con la gente, con la bandera de Colombia, hasta le tiraron unos brasieres y todo. Es verdad, es cierto. Llueve, pero llueve y no, la gente parece suave. Que estuviera a las 3 de la tarde con un solazo encima tremendo. Sí, con o sea, la gente le da lo mismo. A la gente le da lo mismo, sí. Y usted viera, Brandy, cómo levantan la mano esas personas, saltan, no le importa la lluvia. Esto siente de verdad como si estuviera empezando el concierto y como si Ryan hubiese sido el primer artista en subirse al Megaland 2022. Se ponen la capa, se la quitan, no les importa. Eso lo que querían era perrear hasta abajo. No, total, y la emoción, lo que se está viviendo es brutal, muy, muy chévere, muy chévere. Y déjeme decirle algo está pasando en el escenario de la mitad, Juan Ricardo Castaño. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en el escenario de la mitad, en el que ya les dijimos que está entre las dos localidades, entre General y VIP. Hay un escenario un poco más pequeño, con luces y todo el tema, no sabemos qué va a pasar ahí, y en un momento seguramente tendremos sorpresas. Vamos a hacer una pausa muy cortica, y en un momentico vamos a volver con uno de los próximos 7 artistas, porque es que todavía nos faltan 7 artistas, a esto todavía le queda mucho rato. Una pausa en La Mega, y ya volvemos con Megaland 2022. La Mega. Años lo celebramos mejor con todos nuestros clientes hogar y pospago. Por eso, Claro te invita a 3 meses de Prime Video activándola en Apple y Claro para que disfrutes tus series y pelis favoritas. ¿Aún no eres cliente? Cámbiate ya. Llama al numeral 400. Con Claro puedes todo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Así como existen los años perro, existe una teoría sobre los años amigo que dice que una hora haciendo mercado es igual a 25 años amigo. Conoce la teoría en recuperaeltiempo.com y encuentra planes y polas para parchar con tus amigos. Cerveza póker. Los amigos cambian. La amistad no. Precio sugerido al público, valor en base botella, 1 litro, 400 pesos. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El entretenimiento carga a toda con internet ultra veloz, Claro. Llévalo en Triple Play y paga en diciembre. Además, te damos 3 meses de cortesía de Prime Video. Llama numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. El hambre no duerme. Igual que todos los fanáticos de la luna que prefieren estudiar, trabajar o salir de fiesta en la noche. Para todos ellos, nuestros Automac ahora son 24 horas. Pasa a tu McDonald's más cercano y únete a los que disfrutamos una Big Mac en la noche. Automac 24 horas para verdaderos lunáticos. Para pa. Son 28 años y nuestros clientes prepago lo celebran muy pro. Lleva tus emisoras y la rumba a donde vayas con Claro Música sin tener saldo y sin gastar tus datos. Descárgala ya. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co. Hola, soy Carlos Antonio Vélez y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol. Porque desde ya, la Copa del Mundo se juega en Qatar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. Apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, sabroso, jugoso, fresco, rico. Así es el pollo 100% colombiano, 100% irresistible. Fenavi Fonav. La hora con Fenavi en La Mega, 7 de la noche, 49 minutos. Sustancioso, humeante, suculento, apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, fragante, carnoso, práctico, sabroso, jugoso, tierno, fresco, ligero, rico. Pollo 100% colombiano, 100% irresistible. Pollo colombiano, fresco y con sabor. Fenavi Fonav. El entretenimiento carga a toda con internet ultra veloz, Claro. Llévalo en Triple Play y paga en diciembre. Además, te damos 3 meses de cortesía de Prime Video. Llama numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. La Selección Colombia Femenina tiene una marca que siempre ha entregado todo por ellas. Quien lo entrega todo por nosotras hará siempre parte de nuestra grandeza. Cuando toda Colombia confía en ellas, ellas confían en nosotros. Servientrega, logística oficial de nuestra Selección Femenina. La Mega te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega. Es Megaland 2022, a esta hora presentado por Durex. En el Megaland lo das todo con Durex. Venga, Henao, están apareciendo unos videos raros en la pantalla en este momento. Usted que los ve ahí de frente, ¿de qué son? Cuénteme. Henao. No, Henao, como que infartó. Aquí estoy, ¿no? Acá estoy. No, infarté cuando vean la niña que viene, porque vi la presentación y dice que es Itza Primera la que está en este momento llegando al escenario de Megaland. Empieza a correr un video de presentación en la pantalla, pues ustedes obviamente a través de la radio no lo pueden ver, pero pueden oír un poquitico de este audio porque se ve que el show va a ser espectacular. Sí. Y ya nos dijeron que después de Itza Primera viene un personaje que ustedes pueden estar esperando. Sí, esto total. Es Megaland 2022. Buenas noches, ¿qué se dice? Tomando algo y te extraño, ¿qué pasa si te amo? ¿Será hoy no ha sido nada. Tu recuerdo me atraviesa como una espada y tu boca es para la obligada. Si de ser feliz es que se trata, pero hace rato no te beso. Yo solo pienso en eso, que chingo sería un nuevo comienzo, pero mucho más intenso. Bajo el efecto del alcohol, besarte bajo el sol, en un parche en el fondón, dedicarte. Bajo el efecto del alcohol, besarte bajo el sol, en un parche en el fondón. Si me estoy tomando un aro y te extraño, ¿qué pasa si te amo? ¿Será que contesta? Primera estaba sonando en el escenario de Megaland 2022, a esta hora presentado por Banco Caja Social, su banco amigo. Venga, yo tengo una niña aquí al lado, es que además es de las únicas niñas, es la única niña directora del sistema La Mega en Colombia, ¿sí? Ha estado en todo el día, ¿no? Y es una mamacita que ustedes no se imaginan, pero Talía, ven, de todos los que tú entrevistaste allá, ¿cuál fue como el más bacano? El más bacano, no sé, Brian Castro. Brian Castro. Calidoso, la verdad, cierto que sí. Mao estuvo conmigo también. Pues muy dado a nosotros, de hecho, ¿sí? Muy dado a nosotros. ¿Quién más estuvo por ahí con nosotros? Parecía uno más como del parche, ese como que quería armar parche ya con todo el mundo. Ryan, Alejandro, Ryan también. Ah, no, sí, también, Sir Ryan. Y también se le sintió la calidad a Bless. Okay. Bless, que también estuvimos ahí en el camerino con él, una cosa increíble. Le descubrimos miopía y astigmatismo. No sé si escuchaste eso, Brandon. Sí alcancé a oír que estaba como más llevado que tú. De hecho, Bless casi se va con padrastro, ¿no? Pekka se ofreció de padrastro. Eso, venga, cuéntenme cómo era. Es que el man quedó impactado.